Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va, mis compañeros? Aquí, bárbaro. Les cuento que estábamos ya organizando las vacaciones. Sí, ya nos estamos yendo. Ya estamos. Yo quisiera, pero en general termino organizándolas un mes antes. Está bien, pero decíamos eso. Si te vas cerquita, uno hace eso y hasta es más lindo, porque está toda la... Si te vas a ir un poquito más lejos, hay mucha gente a la que se le ocurre y tenés que conseguir pasar. Y después es tarde. Y después es tarde y uno llora y va todo mal. Ahora acá hay dos días de sol y uno ya cambia. Ya, viste, ya está en otra. Ya está en otra galaxia. Ya está. Qué lindos estos dos días de sol. Muy lindo, ayer espectacular. Hermosísimo. Espectacular. Tomar así juguitos en las veredas de los bares. Un placer. Espectacular. Así que lo que viene es mejor. Es mejor, ¿eh? Claro que sí. Estuve el domingo ayer visitando la muestra de Picasso en la Universidad, en la UNTREF, en la Universidad de 3 de Febrero. Ah, sí, una importantísima muestra. Muy, sí, muy recomendable para ver otro Picasso, de modo que un paseo lindísimo, así que me quedé ahí después de verla. Claro, ahí tomando en la vereda. Esa muestra está todavía vigente. Hasta el 11 de septiembre. Ahora, que creo que se terminó es la de Berni, que habíamos comentado, y Brassai, que era un artista estupendo de los años 30, que fotografió la noche de París. Sí. Una cosa maravillosa. Esas eran muestras. Ya no las podemos recomendar. Bueno, vamos a ir recomendando otras para que empiecen. Sí. Y después cuando salen, se sientan en la veredita. ¿Tienen película para recomendar? ¿Vieron que antes uno siempre tenía una película para recomendar? No es una época de grandes recomendaciones. En la Recoleta hay una muestra de historieta muy importante. Que todos los años en el Centro Cultural Recoleta. En el Centro Cultural Recoleta. Muy recomendable para ir a ver. E historietistas argentinos que son muy buenos. Bueno, la película tengo una, pero no me acuerdo bien el nombre. Creo que es La piel del erizo, La historia del erizo, una película entrañable francesa. Ajá. Lindísima, ahora lo busco bien para dar está el nombre correcto. Actualmente sí, cartelera. Sí, está ahora. Qué bueno, muy buena. Les muy prometemos buena a los oyentes que vamos a estar más atentos a recomendar cosas que veamos o que sepamos que son buenas de verdad. Nos vamos a divertir con el presente también. Sí, claro que sí, ¿eh? No solo, no todo, además es el devenir de lo que hablamos. Claro. No solo el pasado, el devenir, ¿eh? Claro. Bueno, muy bien. Graciela, les decimos ya a los oyentes cómo se conectan con nosotros. Como siempre, estamos en el 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870 al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, bicentenario el programa todo junto, .blogspot.com. Y hablando en plata, ¿de qué se ocupa hoy Bicentenario? Estás operando mal y todo el mundo lo nota. Tu pulso está al tempo lento de un cuentagotas. Estás apelando mal, seguís sumando palacios. Ayuda. El dinero no es todo. ¡Ay, cómo ayuda! El dinero no es todo. Si te tengo, yo te gasto. Si no tengo, no te extraño. No me importa el dinero, nunca me hará daño. Quiero dinero, quiero. Tema bicentenario del día. Che, y devolvé la guita. Está todo, estaba todo, de verdad. Grandes negociados de la historia argentina es el tema bicentenario de hoy. La primer década infame con enormes negociados de la carne, de la luz, todo, poco después... Las tierras del Palomar. La segunda década infame con la leche de Vico, qué sé yo, ahí hubo negociados a rolete también. En los 90 tengo un puteo, mirá, decidí que mejor lo hacía por abecedario. Qué bárbaro. Y en la historia argentina, no son solamente dos décadas infames, 200 años en la historia de negociados en la Argentina. Como una costumbre de el dinero no es todo, pero no es como todo. Ayuda. Y una pregunta que siempre queda flotando, ¿por qué? Es decir, si la relación de negociado es Estado, poder económico y corrupción, ¿por qué el poder económico nunca queda visible? En las denuncias de negociados. Vos lo dijiste, lo acabás de decir en dos palabras. Poder económico. Poder económico, claro. Esa es la razón. Pero entonces tenía razón Jabrán, que decía que es poder la impunidad. Claro. Y en sí. Ese aspecto es también. También la impunidad. Es también la impunidad. Qué bárbaro. En el siglo XIX, los negociados empezaron pronto. O sea que ya del arranque teníamos muchachos que. Está en el ADN, vos decís, no quiero creer sí. eso. ¿Qué negociados causaron la caída de Rivadavia, por ejemplo? Estoy en Lambrienza, Rivadavia, hacia 1821, 1822, como secretario de gobierno de Martín Rodríguez, pide un empréstito a la Baring Brothers. La Baring Brothers es la casa financiera de Inglaterra, la más importante, y empiezan a hacer negocios, ya sea primero mediante el crédito financiero y además mediante la inversión en las minas de Famatina de La Rioja, que son las minas de Famatina, el inicio de la guerra civil de la historia argentina entre unitarios y federales, porque lo que había eran dos grupos de poder. Uno era un grupo de capital nacional que lideraba Facundo Quiroga y otro un grupo de capitales mixtos con preponderancia de la Baring Brothers, que querían especular y formar las minas de Famatina en el Río de la Plata. En un gran negociado que fue un fraude incluso para los propios inversores de Gran Bretaña. El empréstito de Baring Brothers, la operatoria fue así, se pidió 1.000.000 libras esterlinas, a las cuales llegaron 600.000, a la Argentina, de esas 600.000 se iban a aplicar con la construcción de un puerto y de cloacas, y ese dinero en realidad se fue a sostener la guerra con el Brasil y se gastó en gastos corrientes y no en lo que tenía como principal objetivo. Y obviamente ese 1.000.000 libras esterlinas terminó siendo pagado recién en 1905, con lo cual fue como una especie de fraude casi tan importante como la que contrataron la última dictadura militar en el 76, que multiplicó de 7.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares la deuda externa. Si uno piensa también en el aspecto político, ahí tenemos la crisis respecto a la Famatina, la crisis de la empréstito de Baring Brothers, y por último tenemos la guerra con el Brasil. Manda a Manuel García, que había estado en la negociación por el empréstito de Baring Brothers, a firmar la paz con Brasil a toda costa, y García le hace caso. Recordemos que la guerra había empezado porque Brasil había invadido la provincia de la Banda Oriental, y Argentina recupera el territorio de la Banda Oriental para su propiedad, y después de la batalla de Ituzaingó, en la cual fue una victoria absoluta para las tropas argentinas, lo que hace Rivadavia es entregarle a Brasil lo que había ganado la propia guerra. Un día después de la llegada de Manuel García a Buenos Aires, Rivadavia se ve obligado a renunciar, y así renuncia a la primera presidencia de la nación, que vale la pena decir, fue una presidencia construida mediante un método fraudulento que consistió en no dejar participar a las provincias del interior en la formación de la Constitución de 1826, que le dio legalidad a la presidencia de Rivadavia. ¿Y sabes qué es lo terrible a propósito de lo que dice Brienza? Que ese gobierno de Rivadavia, que llegó en forma fraudulenta, que empezó grandes negociados, fue llamado por algunos historiadores la experiencia feliz. Sí. Ese periodo de Rivadavia le llaman. Es cierto, hubo cierta prosperidad. ¿Será porque había la cajita feliz? Claro. Estaban todos contentos. Por eso, feliz, claro. La cajita feliz. Estaban todos contentos. Encima Dorrego va a heredar ese José García, ese Manuel García, que era un traidor a la patria, que era un corrupto. Lo va a heredar Dorrego y le va a costar también muy caro a Dorrego, porque después las condiciones terribles en que se tuvo que hacer el acuerdo con Brasil y firmarse la paz le van a costar a Dorrego una imagen muy negativa de la que él no era culpable, ¿no? En fin, corrupción y todo. Lo mismo que la tragedia que provocó la última dictadura militar fue tan grande que la gente no presta tanta atención a la gigantesca corrupción que hubo. Pues es que yo creo que no es solo eso. No es solo porque queda tapado por lo otro. Porque en algún momento de la bonanza, muchas comillas, económicas para determinados sectores, acordate, la gente era feliz porque entraba a su casa y tenía la lata original de los chocolates, claro, Cadbury. Y televisores importados. Bueno, abajo de los chocolates Cadbury estaban los asesinatos y las desapariciones, pero mucho no importaba. No, mucho no digo, importaba. Digo, este fantasma de qué es lo que tapa qué, qué es lo que tapa qué. Pero además, y los medios se encargaron, claro, de tapar todo porque todo venía envuelto en papel de diario. Absolutamente. Pero encima, digo, ¿qué tienen para decir las Cecilia Spando de esa terrible corrupción que lleva la deuda externa de 9.000 millones a 45.000 millones cuando se van del gobierno los militares? No sé qué tendrá para decir. Es que el objetivo del proceso fue hacer negocio, Jorge. Claro. El objetivo fundamental fue ese. Sí. Fue, y yo creo de que los militares estuvieron al servicio de Martínez de Hoz y no al revés. Por supuesto. Y además, muchos de ellos, cuando lograron darse cuenta de esto, también la pasaron mal. Bueno, grandes negociados en los 200 años de la historia argentina. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. El poder económico y la élite dirigente argentina estaban atacados de histeria. Gran Bretaña acababa de firmar el llamado Pacto de Ottawa con sus colonias y excolonias. Desde ese momento, las colonias y excolonias de Gran Bretaña le iban a proveer la mayor parte de la carne que compraba a la Argentina. Cuenta Felipe Piña que con el falso argumento de que no nos dejaban alternativas, el primero de mayo de 1933, el vicepresidente argentino Julio A. Roca, el hijo del conquistador del desierto, firmó en Londres el Pacto Roca-Runciman. El escandaloso acuerdo entregaba a sus graciosas majestades concesiones que lindaban con la deshonra directamente. Los propios historiadores ingleses reconocen que hasta la firma del Pacto Roca-Runciman, la industria argentina de alimentos y materias primas era la más competitiva del mundo. El famoso pacto benefició a un pequeñísimo grupo de criadores, invernadores vinculados al gobierno y a unos pocos frigoríficos extranjeros. Y claro, perjudicó notablemente a miles de pequeños y medianos productores agropecuarios y a los frigoríficos de capital nacional. Ahora, por un lado, se creaba el Banco Central, con mayoría de ingleses en su directorio, lo que da una idea de a dónde se dirigiría el crédito, que es vital para la supervivencia de las empresas. Y por otro lado, casi todo el manejo del negocio de la carne, el más importante de la Argentina en ese momento, quedaba en manos de los frigoríficos ingleses y norteamericanos. El 85% de las exportaciones iba a estar controlada y decidida por ellos. Y solo el 15% de las exportaciones podían ser de los ganaderos nacionales. Por eso, Lisandro de la Torre, como representante de los ganaderos del litoral que habían quedado fuera del negocio de la carne, comenzó a realizar una serie de denuncias sobre la presión de los grandes monopolios de la carne. Lisandro comenzó una prolija investigación sobre el negocio de la carne en nuestro país. En la tarde del 18 de junio de 1935, Lisandro dijo ante el Senado: la industria más genuina del suelo argentino, la ganadería, se encuentra en ruinas por obra de dos factores principales: la acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno que unas veces la deja hacer y otras la protege directamente. En su acusación, dirigida a los frigoríficos Anglo, Armour y Swift, aportó pruebas que comprometían directamente a dos ministros del presidente Justo, Pinedo de Economía y Dou de Hacienda. Quedaba claro el trato preferencial que recibían estas empresas, que prácticamente no pagaban impuestos y a las que nunca se las inspeccionaba, mientras que a los pequeños y medianos frigoríficos nacionales eran abrumados por continuas visitas de inspectores impositivos. De la Torre probó cómo se ocultaba información contable en cajas selladas por el Ministerio de Hacienda y demostró hasta dónde llegaba la impunidad de los frigoríficos ingleses tras la firma del pacto Roca-Runciman. El ministro Duau, presente, estaba sacado directamente y amenazó públicamente a De la Torre. Ya pagará bien caro todas las afirmaciones que ha hecho. Y de pronto Argentina fue la Colombia de los sicarios. El 23 de julio de 1935, mientras Lisandro seguía demostrando la complicidad del gobierno con el negociado de las carnes, según el relato del diario La Prensa, fue empujado por el ministro de Agricultura Duau y cayó al piso. Al ver lo que había provocado, Duau escapó de la escena y también se cayó al piso. Hubo un griterío, pero abruptamente fue silenciado por el sonido de disparos. El senador Enzo Bordavere buscó salvar a De la Torre, su compañero de partido, pero recibió tres balazos y cayó herido de muerte. El atacante comenzó a huir, pero fue detenido por el agente de policía Cofone. Lo identificaron como Ramón Valdés Cora, que tenía 42 años y había sido comisario de Vicente López. Valdés Cora había sido procesado por estafas reiteradas, extorsión a prostitutas y falsificación de documentos. Era mano de obra ocupada por el Partido Demócrata, que era el curioso nombre que se daba el Partido Conservador. ¿Cuántas veces los conservas se disfrazan de demócratas, eh? Y era un hombre de confianza del propio ministro Luis Duau. Ante el juez, Valdés Cora reconoció haber sido el autor del atentado que mató a Enzo Bordavere. No dijo nada de los autores intelectuales del crimen, pero señaló que actuó al ver que eran agredidos sus amigos políticos. De la Torre diría: se conoce el nombre del matador, falta conocer el nombre del asesino. El senador Mario Bravo expresó que no ha sido este crimen el final de un duelo de pasiones o de ideas, ha sido la ejecución calculada, prevista, preparada. Se contrató al homicida y se pactó con él un contrato de servicios. Se abrió el camino desde el AMPA hasta el Senado de la Nación. Valdés Cora fue condenado a 20 años de prisión, pero quedó en libertad en 1953 por buena conducta. Los instigadores y responsables directos del crimen gozaron de la más absoluta impunidad judicial. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Escuchamos lo que nos dicen los oyentes de Bicentenario. Buenos días, habla Luis de Junín. Hablando de negociados, mi viejo me contaba que hubo un negociado con las chapas para fabricaciones de barcos en los astilleros navales allá en Río Santiago. Y el que produjo esa estafa fue el ingeniero Alzogaray. Trajo chapas que no servían para la construcción de esos barcos. ¿Pero qué hizo? Los compró él para su industria metalúrgica. Recuerdo que mi viejo me contaba que inundó las garrafas en Buenos Aires, en el país, producida por esa industria. Lo que se ahorró, la pagó a precio correcto, pero lo que se ahorró fue el flete. ¿Usted sabe lo que es traer toneladas y no pagar flete? Chao, le habló Luis de Junín. Buenas tardes, chicos del Bicentenario, a todo ese hermoso equipo. Mi nombre es Nilda, soy del barrio de Villa Lugano. Y una de las cosas que más me impresionó en su momento fue cuando aparecían los chocolates en los kioscos, chocolate que se había mandado para los chicos de la Malvina, y el dinero y el oro que se recaudó en algún momento que nadie supo nunca dar ninguna explicación. Les dejo un cariño, chicos del Bicentenario. Mi nombre es Nilda, soy del barrio de Villa Lugano. Hola, sí, buenas tardes, Bicentenario. Mi nombre es José Luis Estefano de Lanús. Realmente un aporte sobre una gran corrupción. Sobre la verdad se habla poco, ¿no? Que sucedió en la última dictadura. Se trató el gran negociado del Leon 78. He escuchado que el contralmirante Lacoste, el presidente de ese ente, realmente haya haya pagado ni un solo día de cárcel ni nada por la gran corrupción que hubo en los gastos de ese mundial. Cabe decir que yo en su momento lo apoyé, la realización del mundial, que era algo bueno para el país. Es lo que nos pasa a muchos. Gracias, buenas tardes, muy buen programa. Era la data que nos aportan los oyentes, ¿eh? Importantísimo. Bueno, ahí vemos episodios de corrupción, que los hubo muchísimos, ¿eh? De la dictadura, de la última dictadura militar reivindicada por algunos sectores, ¿eh? Tenemos mail también, Graciela. Sí, nos saluda Ana Silvia Macía. Hola, Bicentenarios, me encantó ese ping pong entre Nora y Jorge del comienzo. Ahora bien, me pregunto, ¿de dónde sale el poder? ¿Alguien compra silencio? ¿Quién lo vende? ¿Será que los argentinos nos vendemos demasiado barato? Es algo que me pregunto hace años. ¿Será porque nadie quiere comprarme? Al menos al precio que yo creo que valgo. Por favor, no me tomen demasiado en serio. Abrazos de Ana de Villa Crespo con respecto al día de hoy. Y de mails anteriores con respecto a la visita del paleontólogo del viernes. Fernando Novas. Y saludos también por otros programas. Eugenia de Jujuy, Daniel Pacossi, Franco Gurovich desde Sydney, Australia. Y Silvina y Carlos Ningelfelder desde Tenerife, de las Islas Canarias. Somos internacionales. Sí, estos últimos dos de personas de Tenerife nos reclaman un programa sobre los diferentes exilios económicos y demás. Sí. Está bueno hacerlo. Estaba, y además estaba en nuestro siempre proyecto. Estuvo. Siempre tema estuvo de los la exilios. Idea. Bueno, quería decir, tomarme unos segundos para agradecer a Argentores, que me acaba de anunciar el premio por mi microprograma de radio por una labor mía del año pasado en el programa de Pergolini, ¿no? Donde sigo, pero digamos, los premios de Argentores son a la producción de mil... Pero de en ese horario la gente, como te está escuchando acá en Radio Zonal, no escucha. Claro, claro. No, eso es a la mañana además, pero sí. Nada, muchas gracias. Felicitaciones. De verdad. Es un año muy lindo. Sí, es un año que venimos, es un año espectacular, que eso. Venimos con muchas cosas. Igual podemos hablar de corrupción y todo, no hay problema. No hay problema, se ¿no? Se puede hablar de corrupción. La corrupción. Toda la data que nos acerque los oyentes, que además nos van a decir, pero no se olviden de tal negociado. Sí. Va a pasar, nos van a decir, ¿eh? Sí. Pero todavía tenemos todo el resto de nuestro programa de hoy para hablar de grandes negociados de la historia argentina. Llegan ahora las noticias de Radio Nacional y después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizofrola Langanuso, más renombrada como Catito, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál es la efeméride del día de la fecha de hoy mismo? Mire, un 6 de septiembre, pero de 1869, falleció Valentín Alsina, gobernador de la provincia de Buenos Aires en dos oportunidades. Ay, Pepe, mire, se sigue muriendo gente que no se había muerto nunca. ¿Se da cuenta de lo pequeño que somos en este mundo tan grande? Bueno, Catita, es obvio que la gente que se muere no se había muerto nunca. Ay, no, porque fíjese que hay un montón de gente que se murió y después volvió a aparecer. Ah, sí. Dígame, ¿quién, por ejemplo? Y es Valentín Alsina, por ejemplo. Usted dirá que se murió, pero yo escuché un montón de gente que dijo, me tomo el colectivo hasta Valentín Alsina. No, Catita, pero eso es porque así se llama también una localidad de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, pero debe ser porque creían que estaba vivo. ¿Quién va a tener ganas de ponerle el nombre de un muerto a un pueblo, mire? Catita, todas las ciudades tienen nombre de alguien que murió. Es un homenaje. Ay, bueno, Pepe, entonces va que me contradice. Es como yo digo, los muertos reviven. Y además se la pasó diciendo cosas y no me dijo nada de Valentín Alsina. Bueno, es que usted no me dejó, Catita. Ay, no ponga excusa, Pepe. Mejor nos despedimos. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Ya de aquella época venían, ¿eh? Bueno, como decíamos hasta recién, si hay algo que no faltaron jamás en ningún país, ¿eh? No solamente en el nuestro, sí, es verdad, han sido los negociados. Ya en la colonia, para los comerciantes criollos, la palabra contrabando no era una mala palabra, sino que era la forma más aceptada para tener dinero. Uh-huh. Y luego para tener un nombre de cierta alcurnia. Así comenzamos, así comenzó la historia. El negociado del que hoy me voy a referir es uno típico de los varios que hubo en la llamada década infame. Uh-huh. Comencemos por el principio. La primera década infame. La primera década infame. En terrenos del Palomar se había fundado el Colegio Militar de la Nación. Luego de varias ampliaciones, ya estaba prácticamente concluido en el año 1937. Pocos años antes, en el 34, dos hermanitas casadas con dos hermanitos de la aristocracia porteña, la señora María Antonia Pereira Iraola de Herrera Vegas, qué nombre, y María Luisa Pereira Iraola de Herrera Vegas, eran propietarias de 222 hectáreas lindantes con el Colegio Militar. Damas de buen corazón se las ofrecen al gobierno para agrandar la escuela y piden un peso el metro cuadrado. O sea, un total de 2.200.000 pesos, que para aquella época era un montonazo. Pero el ejército tenía ingenieros y estos dicen que los terrenos son bajos, anegadizos, una porquería. Y que el valor no puede superar los 19 centavos por metro cuadrado. O sea, un poquito más de 400.000 pesos. Como se ve, bastante menos. Aquí aparecen dos particulares, Jacinto Valdezarre Torres y Néstor Luis Casás, tipos rápidos, que creyendo que esas tierras se las pueden vender al ejército por un peso el metro o más, le ofrecen a las aristocráticas damitas comprarle el campito a 66 centavos el metro cuadrado. Los tipos piensan, compramos a 66 y vendemos a más de un peso, flor de negocio, aquí y en la China. Ni bien firmaron el boleto de compra-venda, Valdezarre y Casás salieron corriendo para vendérselo al ejército a la bagatela de 1.10 el metro. O sea, había un consorcio de turros, digamos. Hay un consorcio de negociantes. Para eso van a ver al ministro de guerra, el general Pertiné. Al general le interesa el terrenito, pero les informa que no tiene un centavo partido al medio. Pero como los muchachos son más rápidos que un avestruz, le preguntan, ¿y qué tal si el Congreso vota una partida especial en el presupuesto del próximo ejercicio? Entonces el otro lo piensa y dice, ah, bueno, dice el general. Entonces, encantado, no hay ningún problema. Baldassarre sale para el Congreso, se reúne con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el demócrata mendocino, acá nuevamente el demócrata, no decimos el conservador, claro, demócrata, ¿no es cierto? Raúl Godoy, y le propone que incluya en el presupuesto la compra de los terrenos a un peso 10 el metro cuadrado. Uh-huh. Las cosas deben hacerse bien, por eso la comisión cita al ministro de Guerra Pertiné y al general Juan Bautista Molinos, quienes reafirman el interés de la institución en agrandar el Colegio Militar. Pero ellos obviamente no hablan de precio. Dicen, no, el terreno nos interesa. La comisión propone que el proyecto diga que se autoriza la compra, ahora sí con el precio, que es el famoso un peso 10 por metro. Pero claro, otros diputados protestan y piden algo lógico, una tasación. Todo está a punto de caerse cuando el presidente de la Cámara, Juan Kaiser, salva la situación diciendo que la frase que se pondrá en el proyecto dice que se fija un precio de hasta un peso 10 el metro. Wow. O sea, que ese sería el precio tope, tope, ¿no? Que se puede vender a mucho menos. Pero todo esto se para porque en el 38 asume Ortiz y Castillo. El nuevo ministro de Guerra, general Márquez, sigue con el tema y le pide al vendedor, Baldassarre, que presente los títulos de propiedad. Si el tipo quiere vender, que presente los títulos. Ajá. Título que este tránfuga no tenía. Pero el cara dura dice que presentará los títulos de las chicas Pereira Iraola, que ella sí lo tenía, más el boleto que le hizo de compraventa, que a esta altura estaba vencido y que estaba a nombre de su socio Casás. Márquez lo eleva a Ortiz todo esto, pero Ortiz se da cuenta y lo rechaza. Quiere escrituras y no boletos. Si el negocio está seguro, se podría escriturar primero, o sea, podrían ellos comprarlo y luego vender y ganar un fangote. Ajá. O sea, primero lo compran, claro, a 65 y después lo venden y ganan plata. Pero estos tipos son empresarios tan argentinos que ni se les ocurre que antes tengan que poner un mango. No, claro. Ni por las tapas, jamás. Además, ellos en realidad tampoco tenían un peso para comprar nada. Ahora, ¿no empezaron a hablar de inseguridad jurídica? Baldassar sigue roscando y prometiendo diegos a todo el mundo y consigue que el general Márquez proponga que, para hacer un trámite menos engorroso, es genial, menos engorroso, se hagan tres escrituras simultáneas. La primera, el pago de una hipoteca que tenía la damita Patricia. La segunda escritura, la venta del campito al señor Casas a 65 centavos el metro. Y el tercer paso, la escritura de Casas a favor del Estado a 1.10. Es decir, todo al mismo tiempo y todo con la misma plata. ¿Qué plata? La que pone el Estado. Este era el orden de las escrituras. Primero levantamos la hipoteca, después se lo vendemos a Casas, después se lo vendemos al Estado. Pero el orden de los pagos era inverso. Mire usted, el orden de los pagos era inverso. Primero el Estado pagaba 2.242.000 pesos a Casas y Baldassarre. Luego este le pagaba 1.440.000 a las damitas. La damita levantaba la hipoteca y chau. Esos son negocios. En media hora, vendiendo la misma tierra sin poner un mango, los muchachos embolsaban 1.000.000 de pesos de aquella época. Qué mal. Cualquier relación con la venta de aerolíneas argentinas es pura especulación. Pero algo salió mal. En el Congreso se enteraron, se armó una comisión que destapó la olla. En la comisión estaban, entre otros, Alfredo Palacio, que gritaba que daba gusto. Los militares se defendieron, hablaron de urgencia para ampliar el colegio militar, o sea, tenían urgencia para el terrenito, pero los terrenos, una vez comprados, no se usaron para ampliar, sino que fueron arrendados para una explotación tambera, o sea, hicieron un tambo privado. Una vergüenza. Un diputado con algo de hombría, Víctor Juan Guillot, se suicidó, se pegó un tiro el 23 de agosto de 1940. El escándalo ahí termina de estallar. Están todos metidos hasta el cuello. Generales, ministros, diputados, todos mordían algo. Tiempo después, Ortiz renuncia definitivamente, asume Castillo, se suman otros negociados más y todo eso desembocará en el 4 de junio de 1943 en que se da por concluida la década infame. Aunque algunos negociados siguieron funcionando. Pero esto es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Vos sabés que lo que estamos escuchando se llama La Correntada. Y yo lo ponía porque es exactamente lo que creo, a mí me parece, la figura con la que más se puede asociar algunas determinadas épocas de nuestro país con la corrupción. Es como una correntada que de repente nos llena todos los espacios y hasta la cultura común, personal y de cotidianeidad, en donde algunas cosas comienzan a parecer normales cuando a todas luces debieran ser muy anormales y debieran seguir escandalizando de la misma manera que se escandalizarían mis bisabuelos ahora si se dijeran que ya no se pueden cerrar tratos dando la mano o teniendo esa confianza en que hay otra persona que va a cumplir con su palabra. La corrupción es básicamente entonces, digamos, de acuerdo a lo que dice el diccionario, trastocar una cosa por otra, malversándola o corrompiendo en lo que tiene que ver un elemento químico o el aire a un alimento. ¿Pero qué es la corrupción política? La corrupción política es, en muchos países son cosas diferentes. Porque lo que en algunos países es corrupción política, en otros son carreras universitarias, porque el lobby, que es el tráfico de influencias de grandes empresas respecto de los congresos en Estados Unidos, es una cuestión aceptada, tabulada y con tarifas explícitas y con... en los gastos anuales de las empresas, la parte del lobby ocupa un número en el balance, un número específico, de acuerdo a las necesidades. Yo recuerdo que en la década del 90, que es la que yo pienso abordar haciendo un punteo, porque digo, todos nos vamos a acordar a medida que yo vaya diciendo, así que no va a haber ni que explicar. En aquella época recuerdo muchos programas de televisión con mucho periodista económico y también con mucho empresario y con mucho político, que bregaban por esta historia de que por qué no somos como en Estados Unidos. Y entonces acá tenemos el blanqueo del lobby para que no pase más la corrupción. Entonces, lo que nadie podía explicarnos es qué pasa si vos sos dueño de una empresa que contamina y tu lobista es un lobista estrella que lo puede manejar todo, más esta cuestión un poco laxa que existía y esperemos que cada vez exista menos en nuestra sociedad, de aceptación de la dádiva generosa como una manera de comprar voluntades. Creo que se hubiera sido absolutamente explosivo. No prosperó. A mí siempre me va a quedar la duda de si no prosperó porque somos más caretas de lo que pensamos o porque realmente hay resquicios que dicen que el nuestro es un país... ¿A vos qué te parece? ¿Por qué? ¿Por lo careta o por lo...? Yo creo que acá se prefiere culturalmente ir por izquierda. Sí. Bueno, si legalizarlo, por eso, entonces es recareta. Todo lo que sea más visible y legal es recareta. Te quita algo de margen para de discrecionalidad. Fíjate la cantidad de nombres, además, que se puede tener desde los más baratos a los más sofisticados. Tráfico de influencias, pucherazo, patrocinio, sobornos, extorsiones, influencias, fraudes, malversaciones, prevaricaciones, caciquismos, punterismos, compadrazgo, cooptación, nepotismo, y todo esto creo que cae en la única palabra posible, que es impunidad. En algún lugar todo esto es posible porque hemos perdido o se ha perdido esos límites que eran como tan difíciles. Yo decía, hablo por los 90, pero hablo en realidad por la vida. Creo que ninguno de nosotros está exento de la tentación de mínimo a grande, la posibilidad de la corrupción. El tema es cómo te parás permanente. No es algo que aparece de golpe en determinados sectores y no te vas a cruzar nunca en tu vida con eso. Esto no es real. Vos podés corromper. Yo recuerdo siempre un ejemplo de mi madre que decía, si vos pagás para tener la entrada del medio en el cine, sos corrupta. Y era y lo decía y se iba tan tranquila. Y corrompes. Y lo decía con un grado de dureza. Y recuerdo el tono, la voz y el fastidio y todo esto que le provocaba. Bueno, digo, si uno toma conciencia de eso, de ahí en más te das cuenta cuáles han sido las tremendas presiones por las que podemos haber atravesado, incluso los periodistas en sí mismos, desde los medios, claro que sí, desde ser parte de un medio hasta que te quieran corromper en vivo y en directo. Uh-huh. Ha sido mucho. Allá por la década de los 90 tuvimos, por ejemplo, ¿se acuerdan la servilleta? La mayoría automática. La ampliación del número de jueces de la Corte Suprema de 5 a 9 determinó el nacimiento de la mayoría automática. Este fue uno de las cositas que padecimos en aquella época. Gigantesca corrupción. Vinculada a la corrupción. El pasaporte de Alcázar. Claro. El traficante de armas sirio Monser Alcázar había sido procesado por la presunta falsificación de certificados para obtener la ciudadanía argentina, que logró en 24 horas, sin hablar una palabra de español ni tener domicilio fijo en 1990. En el año 2000, Alcázar declaró que Menem ordenó a Migraciones que se me otorgara la residencia y yo fui allí con un funcionario de la más alta confianza del presidente. Y me gustaría que después pensáramos de esto a lo chiquito. El pedir el certificado trucho, el hacerme el documento más rápido. Esta cuestión cultural de ver si se puede sacar dos cachitos de ventaja. Los guardapolvos de Bauzá. En 1990 el Tribunal de Cuentas formuló una denuncia por la adquisición, mientras Eduardo Bauzá era ministro de Salud y Acción Social, de 1.300.000 guardapolvos a la empresa Herrera Hermanos, que los cobró antes de entregarlo. De la declaración jurada de la empresa surgía que estaba inactiva desde hacía 2 años, que su capital no alcanzaba el precio de un guardapolvo y que no había presentado balances ni siquiera certificación de su existencia. Su presidente, el presidente de la fábrica que daba guardapolvos, era un indigente. La jueza María Romina Selvini de Cubillas hizo cargo de la investigación, pero solo procesó a los empleados del depósito que recibían los guardapolvos y a 3 integrantes de la empresa. ¿Se acuerdan de los Menem truchos? Sí. En 1991, como director de la Casa de la Moneda, el amigo personal de Menem, Armando Gostañán, a quien el presidente llamaba cariñosamente Gordo Bolú y que tenía una casa de camisas que quedaba acá. ¿Existe la casa todavía? Sí, yo pensé que había quebrado. No, tiene varias sucursales. Bueno, no le digamos nada porque nadie vaya a comprarla. ¿Para qué no compre? No voy a decir el nombre. Soportó dos escándalos, la emisión de moneda con numeración duplicada y los tristemente célebres menentruchos, billetes con el rostro de Menem, que hizo imprimir en auténtico papel moneda y con marca de agua original para repartir entre los amigos a guisa de humorada. Tampoco nunca quedó clara la compra de papel moneda que hizo Gostañán a un precio del 185% superior al del mercado. Vamos a tener que elegir, pero si no voy tirando títulos. Uh-huh. Swiftgate, epa, sí. Recordamos, el verano de 1990-91, Terence Tonban envía una nota al gobierno argentino denunciando un pedido de coima a la empresa Swift para agilizar los trámites de erradicación de capital. Justamente Swift, del negociado de las carnes también. Claro, por eso, seguimos. La mala leche. Miguel Ángel Vico y Carlos Espadones fueron los protagonistas del caso de la leche adulterada vendida al Estado argentino en 1991. Y vendida para los chicos de la escuela. Día, sí. Esto, acá me voy a poner. En marzo de aquel año, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia había ordenado la compra de leche en polvo para embarazadas menores de 2 años y desnutridos. Y sobre esto se hizo el negociado. Diputrucho, contrabando de armas. Ese fue el escándalo completo, porque terminó como en una de las operaciones que otros escándalos de corrupción no habían terminado, que es la voladura de un pueblo. Exactamente. Por si alguien compara épocas de gestiones presidenciales, tiene que recordar que un presidente voló un pueblo. Voló un pueblo para borrar las huellas. Para borrar las huellas. Las coimas de IBM, Banco Nación, los escándalos del PAMI, ni que hablemos de los sobresueldos, la servilleta de Corach, y ¿se acuerdan del famoso I2K? Sí, el efecto Claudia de 1999, ¿se acuerda? En 1999 se suponía que entonces la entonces secretaria de Función Pública y ex interventora en Corrientes, Claudia Bello, había contratado los servicios de una empresa para alertar sobre las posibles consecuencias nocivas de este hecho que todo el mundo sabía que era una gran pavada. Escándalos del PAMI. Del PAMI, y lo había tirado así con Matilde Menéndez. Y, por supuesto, nuestra pareja para el final, nuestra nunca bien ponderada y maravillosa mujer reciclada en las leñas, la señora María Julia Alzogaray, su corona y su tapado de bisón en la tapa de la ahora revolucionaria revista Noticias. Sí, que vendió Intel para que no hubiera monopolio, pero... Y los 1000 días del Riachuelo. La revista que combate la corrupción, ¿no? La revista que combate la corrupción. Sí. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos y yo hay algo personal. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Buenas tardes, Radio Nacional. En Bernal, en el año 82, de la Guerra de Malvinas, cuando estaba terminando, se inauguró un psiquiátrico que los dueños eran militares y con una pantalla de psiquiatra. Y yo era mucama en esa época, y en Bernal, el interno era el psiquiátrico, y cuando armábamos las camas se habían olvidado de sacarle que tenía una seda cosida en la punta que decía donación Campomar para Islas Malvinas. Todas las camas de un psiquiátrico de 3 pisos tenían las frazadas que tenían que haber ido a las Islas Malvinas. Gracias, soy María. Sí, para el programa Bicentenario, Alperín, equipo, Bueno, si ya que estamos hablando de todos los gobiernos corruptos y todo lo que le hicieron a este pueblo, hablemos del Pato Roca Ruzman, del cual mis viejos y mis tíos lo sufrieron porque era el trato de que le sacaran los transportes públicos, o sea, los colectivos, a los colectiveros. Ellos eran tres hermanos y mi abuelo, y se los sacaron. Y para poder venderle carne a los ingleses, ese era el trato, sacar, expropiarle el colectivo a los colectiveros. Nunca le dieron nada, y eso de lo del Pacto Roca Ruzman es algo que también hay que decirlo. Eso lo pasamos los argentinos. Mirta de Liniers. Hola, buenos días, habla Dolores de Castelar. Yo tenía una amiga que trabajaba en la Casa de la Moneda en el momento de la cuando la Guerra de las Malvinas. ¿Sabe lo que hicieron los milicos? Desmontaron las piedras en la Casa de la Moneda y todo lo que era oro hicieron los lingotes, los ladrillos. Eso es lo que hicieron. Y creo que estaba ese creo que era un armenio, Costanián, no sé, creo que estaba en ese momento, si mal no recuerdo, en la Casa de la Moneda. Averígüenlo. Pero eso es lo que hicieron, con todo lo que recaudaron de la gente. Son unos ladrones. Y después fue el operativo saqueo cuando nos llevaban a nuestros desaparecidos. Por eso que se compraron los hermosos departamentos, la Marina, en todo lo que es Belgrano. Semipisos, pero con todo lo recaudado. Gracias, buenos días. Hola, ¿qué tal? Para el programa Luis Centenario, soy Fernando Javier. Quería nada más corregir o aclarar que lo que sucedió en la última dictadura militar en realidad no fue un negociado meramente de los militares. Fue impuesto por los norteamericanos esto para... estas políticas económicas de endeudamiento y de vaciamiento del país y de la industria nacional, que fue una política que se aplicó en toda América Latina con el fin de liquidar y endeudar a estos países para que dependamos después de ellos. Un beso para todos, muchas gracias. Muchachos, qué temitas les doy. Me acuerdo del marido de Amira Yoma, no sabía hablar castellano y estaba al frente de la aduana, nada menos. Y otra cosa, la leche podrida de Vico, que se la daban a los comedores y a las escuelas. Qué lindo, ¿no? Hablo Susana de Villa Domínico, les mando un beso. Muchos mensajes, creo que no vamos a llegar a leerlos todos. Contá, Graciela. Marcos, desde El Bolsón, nos escribe hace unas dos semanas, dice, dos legisladores de Río Negro denunciaron la adquisición de 30.000 hectáreas por el millonario Joe Lewis a 36 pesos la hectárea. Tierras que habían sido fiscales, las adquiere un particular y terminan en manos del señor Lewis, que ya suma unas 50.000 hectáreas en esa provincia por lo menos. Estaría bueno que esto tome importancia nacional. Les adjunto una nota al respecto. Lo firma Marcos desde El Bolsón. Tan arraigado está el tema de la corrupción. Por un lado, no ha implicado que un gobierno no sea votado, como pasó con Menem, que en la última elección en que participó ganó él. O sea, tuvo 1.2 de ventaja. No le molestó a mucha gente votarlo igual. Y en los chistes, el chiste que yo me acuerdo es un político famoso que dice que para hablar con él tenés que poner el 15, como si fuera celular. No, bueno, y tenés la Banelco y un montón de cosas, sí, más. Con Ibrahim, que recordaron acá, que no hablaba castellano, es cierto, no hablaba castellano, pero sabía contar dólares en 14 idiomas, más o menos. Claro. Quedaron afuera, obviamente, todos los negociados corruptos de las privatizaciones. Eso, 39 mil millones. Quedaron afuera todo, que alguna vez vamos a tocar, todos los negociados corruptos de cómo se hicieron las torres a lo largo y a lo ancho de Belgrano durante Seguro. La dictadura. Pero bueno, no hay más tiempo. No hay más tiempo, pero el tema va a seguir en Bicentenario. Y sí. Ahora sí, nos vamos. Les decimos que llegan las noticias de Radio Nacional. Luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Y le decimos ya cuál es el tema bicentenario de mañana. La justicia en el siglo XIX, la asamblea del año 13, las constituciones, el código civil. Mañana la justicia en el siglo XIX en bicentenario. Primero la corrupción, después la justicia, el manipuliti. Como debe ser. Chao. Chao.